es así. Reynosa, que soy feliz cuando tú estás junto a mí. Pero me falta el valor de soportar el dolor que siente mi corazón por la razón de tu ausencia.